sus artistas favoritos, tienen una cita con nosotros cada sábado a las 10 de la mañana. Lu Varela con ustedes desde este momento. Y hasta que esto se acabe, estaré acompañándolos, contándoles cosas bien chéveres y también cómo se movieron sus canciones y artistas a lo largo de esta semana. Esta es la edición 41 de las 20 de la X. Este año se nos fue, definitivamente. Dirán, muchos de ustedes dirán, Lu, pero eso pasó hace rato. Así es. Aquí estamos para llevar hasta sus oídos esas canciones que tanto les gustan. Vamos a recordar cuáles fueron las canciones más importantes la semana inmediatamente anterior. Y esto estuvo así. Top 5. 50-50 con Cupid. Ocupaba en la edición 40 de las 20 de la X el puesto 5. En el puesto número 4, hace exactamente 8 días, teníamos a Doja Cat con Paint the Town Red. Esta canción sí que la piden, ¿ah? En el puesto número 3, la semana pasada, teníamos a Olivia Rodrigo con Vampire. En el puesto número 2 teníamos a Dua Lipa con Dance the Night, su canción para la película Barbie. Y en el puesto número 1 teníamos a la australiana Kylie Minogue con Padam Padam. ¿Cómo estarán las cosas para esta semana? Hagan sus apuestas. Por ahora les pido que se reporten a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, porque queremos saber, bueno, pues cuál es el parche para este fin de semana, qué tanto van a hacer, quiénes se van de viaje, quiénes se quedan, quiénes simplemente van a hacer lochita. Lo que sea que estén planeando, cuéntenos, queremos saberlo. Javier Viveros dice, la X, buenos días. Julio está de vacaciones, pero está Lu, que también lo hace muy bien. Gracias, Javi, qué belleza. Un abracito para ti. Claro que sí. Bueno, para los que no saben y de pronto se están preguntando, ¿pero qué hace Lu hablando hasta ahora un sábado? Sí, el jefe se fue a descansar porque se lo merece ese descansito. Así que aquí estamos para cubrirlo y pasarle increíble también. Un abracito también por acá para... Oscar Potes, un abrazo para Osquitar, que dice, un feliz y bendecido día, familia X, con ansias esperando las 20 de la X, desde el Club Deportivo Avenida Vázquez Cobo. Soy Oscar Potes Moncayo, bendecido programa Lu, amén, muchas gracias. Germán Echeverry Pérez también se reporta con un mensaje muy bonito. Claudia B. Velázquez dice, sabrosito día gris. Andrés Hoyos también por ahí, Alejandro Perdomo, Marlon, Gina, Marcela, Diego, Fernando Villegas, Juan Gómez. Todos ustedes están allí, conectados con nosotros. Por aquí va llegando Julio César Sánchez, que dice, para mi Lu bella, buen día desde Caney. Abrazote también para ti. Pedro Pozu también llega a reportarse. Gracias por hacerlo. Un abrazo para todos los que van llegando. Mientras tanto, entonces... nos fuimos ya con los puestos número 20, 19 y 18 para esta semana. Y esto arranca así. En el puesto número 20 tenemos una canción de Ray que lleva 27 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar esta semana con Escapism. Más adelante en el puesto número 19 tenemos a Pink Panthers junto a Ice Spice, una canción que lleva 24 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar también. Voice Lear,

Ya pudimos disfrutar de las canciones número 20, 19 y 18. Recuerden que a través de nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de X, vamos a estarles publicando la encuesta con cada uno de los lugares que ocupan estas canciones para que ustedes nos ayuden a elegir. Si quieren que esas canciones suban, bajen, se queden en los mismos lugares, lo que ustedes quieran. Nosotros los vamos a estar viendo por allí a través de esa encuesta que queda pues disponible toda la semana. También recuerden que pueden escuchar nuestra señal en vivo a través de la xcali.com, que es nuestro sitio en la web, o descargando nuestro aplicativo, la xcali. Así es como estamos por allí, la xcali. Vamos con más saluditos a través de nuestra línea WhatsApp. Diego Pino Hernández dice: hola, muy buenos días. Este programa Archivos X me recuerda a la vitrina de Pompín. Cada 8 días lo sintonizaba en Radio Musical. Ay, qué cool, ¿no? Súper, súper. Ya saben que ustedes tienen ese espacio, o sea, sabemos que tenemos muchos oyentes que son amantes de los clásicos. Y esos clásicos los van a poder disfrutar, sobre todo los fines de semana. Los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta las 10, justo antes de las 20 de la X, de 8 a 10, sábado. Pero también domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. O sea, el domingo es edición doble de Archivos X. Así que si a usted le gustan los clásicos, ya saben que es el momento para que se conecten con nosotros. Sábados y domingos, y se los disfruten al máximo. Alejandro Perdomo dice: hola Lu, feliz sábado y excelente edición, princesa. Ay, muchas gracias. Este fin de semana me toca turno, te mando un fuerte abrazo desde el sur y me quedo escuchándote. Gracias Alejito por reportarte y por la compañía. Claro que sí. Un abrazo para Francisco Castillo, muy buenos y bendecidos días. Lu, lo hace súper bien, las 20 de la X, lo mejor. Mejor de lo mejor desde Popayán, fiel oyente Francisco Castillo. Pachito, ¿le puedo decir Pachito? Abrazo para ti, muchas bendiciones también y que tengan un increíble fin de semana. Vamos entonces con otras 3 canciones en la edición número 41 de las 20 de la X. Para que se la gocen y se la disfruten. Bueno, en el puesto número 17 tenemos una canción que entró apenas la semana pasada. Lleva 2 semanas dentro del conteo. La semana anterior arrancó su camino en las 20 de la X en el puesto número 20. Así que en esta oportunidad ha subido 3 lugares para esta semana. En el puesto número 16 tenemos a Coileray con una canción que lleva 24 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 17, así que sube un lugar esta semana y la canción es Players. Y más adelante en el puesto número 15 tenemos una colaboración entre David Guetta, Anne-Marie y Coileray. Lleva 14 semanas esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar esta semana. Baby Don't Hurt Me. Puestos 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. You know, then it's about your baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 어렵게 하니, 말은 해도 돼. But what do you say? You better ask me who is he? Can I? Número 16. Número 15. it, I live it. What we do behind doors is our business. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. De esta manera va avanzando rápidamente nuestro conteo, la edición número 41 de las 20 de la X. En un instante, en pocos minutitos, empezamos a publicarles cada una de las posiciones de estas canciones para que ustedes vayan y voten en la encuesta que hacemos a través de Twitter o de X. Arroba la X Cali Oficial, allí les colocamos las opciones, si quieren que la canción suba o descienda, si quieren que se quede en el número 1 o que baje de allí. O si quieren que salga del conteo. Esas son todas las opciones en las encuestas que ustedes van a encontrar. Para que estén muy, muy atentos, muy al pendientes. Y nos ayuden a elegir las canciones y los puestos que van a ocupar esas canciones dentro de 8 días en la edición número 42 de este año. Rápidamente vamos llegando a los puestos número 14, 13 y 12. Pero primero vamos a saludar a los que van llegando por allí a reportarse, a decir que están conectados con nosotros. Juan Echeverry Pérez, abrazo. Por aquí dice Pedro Pozu, hola, buen día Lu, feliz y bendecido día, un abrazo y feliz fin de semana. Muchas bendiciones también para ti, Pedrito. Miguel Rosero dice, hola mi Lu, hermosa, muy feliz al escucharte esta mañana de sábado. Te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Palmira, ve. Muchas gracias, Joyce. Me encanta saber que estás ahí conectado. Gina Marcela, un abrazo también para ti. Por acá, vamos a ver quién llega. Javi Carvajal. Dice, feliz sábado, linda, con tu alegría. Gracias, qué gato tan bonito. Fernando Dagua dice, hola, bella Lu, saludos y abrazos. Andrés Parra dice, hola, Lu, buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo vamos? Claudia también llega por acá y dice, hola, buenos días, feliz y bendecido día para ti, Lu. Aquí camellosa. Súper, qué juicio. Camellándole a la vida para ver si nos vamos a descansar, ¿cierto? Abrazotes. Son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Como les dije hace un momentico, ya les vamos a poner las encuestas para que se vayan ya mismo a votar. Puestos 14, 13 y 12 esta semana. En el puesto número 14 tenemos una canción que lleva 28 semanas dentro del conteo. Ya fue número 1 en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 11, se pegó un pequeño resbalón de 3 lugares. Les estoy hablando de Calm Down, la canción de Rema junto a Selena Gómez. En el puesto número 13 tenemos una canción que entró la semana pasada también, lleva 2 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 16. Y esta semana ganó 3 lugares. Given Me de Jazzy. Y en el puesto número 12, una canción que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, se ha mantenido exactamente igual. Esta semana, Desire de Calvin Harris y Sam Smith. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Por la X, este es un momento VIP desde Almotores Kia, Paso Ancho con 80, Calle Novena con 39, Sameco, Calle 70. La X está feliz porque estamos solamente por este fin de semana con los amigos de Almotores Kia. Pilas, porque este viernes, sábado y domingo tenemos para ustedes unas promociones increíbles. Tenemos a Carlos Andrés Echeverry, gerente de Almotores Kia, quien nos va a estar contando un poco más acerca de todo lo que vamos a tener solo por este fin de semana. Hola Tefa, ¿cómo estás? Por supuesto que sí. Este fin de semana que acabas de nombrar, tenemos unas promociones inigualables. Picanto Safe Plus Vibrant desde 54.900.000. Tenemos nuestra sofisticada Celtos desde 114.900.000 y tenemos nuestro Río desde 69.900.000. Adicional a esto encontraremos otros obsequios adicionales como matrícula, como accesorios, equipamientos y demás para nuestros vehículos Kia. Los invitamos hasta este 30 de octubre en nuestras vitrinas de Almotores para que vivan con nosotros la experiencia Kia. Por la X, este fue un momento VIP desde Almotores Kia, Paso Ancho con 80, Calle Novena con 39, Sameco, Calle 70.

Ahí tenían los lugares 14, 13 y 12 en la edición 41 de las 20 de la X. La mañana se ha ido volando y eso es porque la estamos pasando bastante, bastante bien. Por aquí nos dice Isa, con los buenos, dinámicos y bendecidos días, haciendo labores de casa y entonada con la mejor. Y con el clima en su compañía. Isabel desde el barrio La Unión, abrazos para ti, Isa, muchas gracias. Germán también nos manda otro mensajito allí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludando desde Cali, en la sucursal del cielo. Esto nos lo dice Mael. Gracias, Mael, por estar allí conectadísimo con nosotros. Digamos que de esta manera arrancamos. Ya estamos a punto de dividir el conteo en dos, porque vamos a presentarles los puestos número 11, 10 y 9. Esto se ha ido, pero en bombas. Y es momento de recordarles de nuevo que pueden consultar los conteos del fin de semana. Este, las 20 de la X, o la X Top Dance, que será hoy a las 6 de la tarde con Tefa. Ambos conteos los van a poder disfrutar y conocer detalladamente ingresando a la xcali.com. En ese sitio web van a encontrar noticias, conteos, información, música y de todo. Así que si se lo pierden por X o Y razón, pues ya saben que allá pueden consultar cómo estuvieron moviéndose cada una de nuestras canciones. Nos vamos ahora mismo entonces con los puestos 11, puesto 10 y puesto 9. En el puesto número 11 tenemos una canción que lleva 2 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que sube 2 lugares esta semana. En el puesto 10 y dividiendo nuestro conteo en 2, tenemos a Calvin Harris de nuevo, pero en esta oportunidad acompañado de su buena amiga Ellie Goulding, una canción que lleva 21 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto 9, así que pierde 1 lugar. Y finalmente, el puesto número 9 es para Switch Disco junto a Ella Anderson, con una canción que lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube 1 lugar esta semana. Se llama React y les escuchan en la X Más Música. Número 11. About the music. Yeah.

24/7 fascinated. You got me infatuated. Feel the power in your eyes. Son las 10 y 55 minutos en la X96.5. Recomendación. Vayan ya mismo a nuestra cuenta de X o de Twitter, para los que no recuerdan cómo es que se llama ahora. Y voten, empiecen a votar. Ya empezamos a publicar la encuestica para que ustedes nos ayuden a elegir cada una de estas canciones, qué lugar quieren que ocupen dentro de 8 días en la edición número 42 de las 20 de la X. Hoy estamos haciendo la edición número 41, la cosa pinta bastante bien. Los estamos saludando también e invitándolos para que nos agreguen a su lista de contactos en WhatsApp. Julio César Sánchez dice: Milú, dile a Mari que el día sábado de la otra semana le voy a llevar el regalo de cumpleaños. ¡Ay, sí! Les tengo que contar. María Angélica González cumple años este lunes. Si ustedes quieren, no sé, si se les atraviesa, un ponquecito, un dulce, no sé, una cosa rica, lo que sea, un detallito, aquí los vamos a estar esperando.

you down. Número 7. Número 6. Yeah. to my lips, right? It's not a joke, so yeah, virtually right now, no more chance to you. You know, hey, the dumb boy. I'm so gay, made by someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to kill. Chicos, estoy de un juicio que, mejor dicho, vayan ya mismo a votar porque ya están quedando publicaditas todas las encuestas de cada una de las canciones que ya hemos anunciado y que ya hemos disfrutado. Agréguennos de una vez, síganos. Estamos en Twitter o en X, como lo quieran llamar, como arroba la X Cali Oficial. Por allí pueden encontrarnos en este mismo momento y votar en nuestra encuesta para que nos ayuden a elegir cómo quedará nuestro conteo exactamente en 8 días, en la edición número 42. Hoy estamos viviendo la edición número 41 y rápidamente ya vamos a conocer cuáles son las 5 canciones más importantes. ¿Les parece si nos vamos con 3 lugares más? Pero antes, Ángel Batatín nos dice, escuchando el conteo en full sintonía con el Team X, saludos, excelente programación, Ángel, muchas gracias, muchos abrazos. Giovanni Marín también se reporta, dice, bendecido día, Team X, excelente playlist, muchas gracias. Javier Lazo nos dice, fiel oyente de la X también, Sarita. Abrazo para ti, Sarita, muchas gracias por estar conectadísima con nosotros. Nos vamos entonces con 3 canciones más. En el puesto número 5 de nuestro conteo, tenemos a uno de los integrantes de la banda BTS, que está, mejor dicho, ese hombre en su mejor momento. Les estoy hablando de Jungkook, que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8. Así que sube 3 posiciones esta semana. La canción se llama Seven. Más adelante en el puesto número 4 tenemos Dance the Night, la canción de Dua Lipa, que lleva 14 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2. Así que pierde 2 lugares esta semana. Nos vamos con esas 2. Y ya les contamos cuáles son las 3 canciones más importantes. Número 5. Kiss your waist and ease your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and praise your lights. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. Figure meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night, I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When I jump right in, all of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take your soul. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night, I'll be loving you right. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week, every

Así es momento de conocer lo que esta semana sucedió con sus artistas favoritos. Pasaron muchas cosas con sus artistas favoritos. Adele anunció su última extensión en la residencia de Las Vegas, que está haciendo desde inicios de este 2023. Celebramos el cumpleaños número 39 de Katy Perry. Conocimos las actuaciones más destacadas en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll. Under Pressure cumplió 42 años. Pink ha revelado un momento muy doloroso para su vida, y esto ocurrió en el año 1995. Daft Punk se reúnen para los Juegos Olímpicos París 2024. Ese fue el run que tuvimos esta semana a través de las redes sociales. Britney Spears ha lanzado finalmente su libro autobiográfico The Woman in Me, que ya tiene grandes récords. Estas y más noticias las pueden consultar en laxcali.com. Esta semana sucedió de todo con nuestros artistas favoritos. Muchas gracias, Stefa, por ese reporte. Gracias a ustedes por estar en sintonía. ¿Y qué tal entonces si nos vamos ya mismo a conocer cuáles son las tres canciones más importantes de esta edición? No sin antes saludar a Ángel, que nos dice saludos para ustedes también y para todos los que están en sintonía. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces en el puesto número 3. Tenemos a una niña que tiene un potencial vocal impresionante. Está, Dios mío, lo que tiene de chiquita lo tiene de talentosa. Lleva 8 semanas en el conteo esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que conserva su mismo lugar esta semana. Olivia Rodrigo con Vampire. En el puesto número 2, miren, esta canción, mejor dicho, le está pisando los talones a la número 1. Lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, esta semana subió 2 lugares. Les estoy hablando de Doja Cat con su canción Paint the Town Red. Me asusta Paint the Town Red tan cerca del número 1. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que asciende la próxima semana? ¿O será que nuestra número 1 no se lo va a permitir? Ya veremos. Mientras tanto, puestos 3 y 2 en las 20 de la X. Número 3. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never. No better. I've made some real big mistakes. She made the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. She made me look so naive. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me. Try like a damn vampire.

a las New Jeans con OMG. Puesto número 16 para Coileray con Players. Lugar número 15 para David Guetta, Anne-Marie y Coileray, juntos en Baby Don't Hurt Me. Luego esta canción que ya fue número 1, Rema y Selena Gómez con Calm Down. Más adelante en el puesto 13, Jazzy con Given Me. Puesto número 12 para Calvin Harris y Sam Smith con Desire. Puesto 11 para ella, Doja Cat con Attention. Luego dividimos en dos el conteo con Miracle de Calvin Harris y Ellie Goulding. Luego en el puesto número 9 teníamos la combinación entre Switch Disco y Ella Anderson con la canción React. En el puesto número 8 teníamos a Taylor Swift junto a Spice con Karma. Puesto número 7 para Peggy Gou con It Goes Like. Puesto número 6 para 5050 con Cupid. Puesto número 5 esta semana para Jungkook junto a Latto con Seven. En el puesto número 4 teníamos a Dua Lipa con Dance the Night. En el puesto número 3 teníamos a Olivia Rodrigo con Vampire. Puesto número 2 para Doja Cat de nuevo con Paint the Town Red. Y antes de recordar, porque ustedes ya conocen cuál es la número uno, más bien antes de recordarles cuál es, los invito a que se queden en sintonía porque a las 2 de la tarde arranca el abecedario musical más increíble de Colombia. Les estoy hablando de la A a la X. Tefa estará acompañándolos para que le ayuden a programarlo, que estará increíble. Seguramente la pasará muy, muy, muy bien. Lu Varela estuvo acompañándolos, deseándoles un fin de semana bonito, cargado de cosas buenas, bendiciones, salud y momentos inolvidables junto a la gente que ustedes quieren, que es lo más importante en la vida. Pilas porque los acompañamos a través de la xcali.com o se pueden descargar nuestro aplicativo y nos escuchan las 24/7. La canción más importante de nuestro conteo de las 20 de la X, edición 41, lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada también estaba de número 1, así que conserva su lugar. Ella es Kylie Minogue, con esta canción que viene de Australia. Padam, padam. Gracias por acompañarnos. Esta fue la edición 41 de las 20 de la X. Número 1. You look a little like somebody.

cataracts. La X más música al aire. Destination unknown, known. Destination unknown. La X, 96.5. Thank you. La X, al aire. La X 96.5. Más música.